Creo que eso significa que le gusta. Bien, esto da paso a la nueva sección que viene a continuación. Hay adictos a todo en este mundo neurótico. En esta época en la que estamos ahora, no hay adictos a nada, pero en el futuro, que es nuestro presente, la urbanidad nos lleva a crear cada vez más dependencias extrañas. Afortunadamente, existe ese grupo terapéutico llamado catarsis, que se encarga de tratar a los adictos poco convencionales, a los adictos a cosas inéditas, a cosas que no encontrarían contención en otro lado. Por eso a vos que estás acariciando a nuestro coconductor, te vamos a pedir que nos digas, ¿adictos a qué van a ser hoy los pacientes de catarsis? ¿Adictos a qué? Tiene que ser una adicción inventada. Por ejemplo, adictos a la pintura, adictos a los ventiladores de techo. Eso, claro, no se puede usar. Entonces, ¿adictos a qué son? ¿A qué? A las bolitas de ping pong. A las pelotitas de ping pong. Bien. Bueno, una pelotita de ping pong es para un juego. Bueno, no te puedo explicar. Entonces, catarsis tratará a los adictos a las pelotitas de ping pong. Vamos a acercarnos y a contener a aquellos que son nuevos en el grupo. ¿Cómo te llamas? Decí tu nombre, presentate por favor al grupo. Sí, mi nombre es Roberto. Y bueno, soy de adicto a las pelotitas de ping pong. Roberto. Sí. Antes que nada, ¿sabés que este grupo te va a contener? Somos 150 personas hoy. Pero no tenés todo el día, así que habla rápido, porque yo también quiero que te lo diga. Roberto, contanos un poco, ¿qué podés decir de tu adicción? ¿Lo asumís como una adicción? Sí, te voy a contar cómo empecé. Fue en un viaje de negocios a Japón. Vos sabés que los japoneses juegan mejor al ping-pong que cualquier otro ser humano. Uh-huh. Allí, en un viaje de negocios, un socio japonés que tengo me invitó un día a jugar al ping-pong. Y claro, ¿qué te va a invitar si quieres jugar al ping-pong? Y a partir de ahí, no pude hacer otra cosa que jugar con las pelotitas. ¡Fuerza, José! ¡Estamos todos con vos en el grupo! Roberto me llamó. Y bueno, lamentablemente, hoy me paso 20 horas jugando al ping-pong. Uh-huh. Y las 4 horas restantes, me armé una cama con pelotitas de ping-pong como la de tu Sam y duermo ahí adentro. Uh-huh. Sí, sí. De hecho, agradeceríamos si podés salir en este momento de ese habitáculo para que el resto del grupo se pueda conectar mejor con vos. Sí, perdón. Ahora salgo. Es que me es muy difícil separarme de ellas. Roberto, nosotros sabemos, ¿sabés que hay algo que se llama inconsciente, verdad? Sí. Vos nos contaste a todos una historia de que fuiste a Japón con tu socio. Y una historia bastante aburrida, la verdad. Cuando me toca, ¿qué? Con tu socio. Sí. Y ese fue como el desencadenante de tu adicción. Sí. Nosotros lo que buscamos en esta, en este grupo, sí, es encontrar, es como pelar una cebolla. Vos empezás a sacar las capas y descubrís qué es una cebolla. ¿Entendés? Sí, una cebolla. ¿Cómo no voy a conocer una cebolla? Por eso, Roberto, vamos a hacer el ejercicio de la cebolla. Ahora que me decís, la cebolla se parece mucho a una pelota de ping-pong. Tranquilo, Roberto. Un compañero te va a ofrecer una cebolla en tus propias manos, te va a decir unas palabras. Vos la vas a empezar a pelar y a, sí, decir todo lo que te venga a la mente para ver realmente qué hay debajo de esto. Sí. Toma, bien, toma, esta es la cebolla. Bien. Una mesa. Veo una mesa. Pela, pela, Roberto, pela. Pelo. Veo a mi mamá sobre la mesa. Pela, Roberto, seguí pelando. Ah, ahora sí. Mi mamá está preparando los neidala. Seguí pelando, Roberto. Traiga las milanesas, por favor. Seguí pelando, Roberto. Son como pelotitas sobre la mesa. En la sopa, Roberto. En la más? Sopa. Están flotando en la sopa. 3 kilos de perejil. Dale, trae. ¿Qué más, Roberto? Y flotan y yo me las llevo a la boca y las saboreo. Y son unos ricos neidalas de mi madre. Con la rica sopa que ella preparaba. Y entran en mi estómago las pelotitas y caen. Una a una van cayendo. Roberto, suficiente, suficiente, suficiente. Póngalo en el horno y lo cocinamos, lo comemos después. Bueno. Roberto, voy a decir algo que me viene a la mente. Decime si te hace sentido. ¿Puede ser, Roberto, que hayas hecho una asociación entre tu madre y las pelotitas de ping-pong? Ah, ahora que me lo dice, es probable. Mi madre. Roberto, acá tengo una pelotita de ping-pong. Vamos a llamar a alguien especialista. Sí. Estás quebrando. Estoy quebrando. Roberto, ¿es el momento ideal? ¿Me dejás que hagamos un ejercicio más? Sí, sí. Porque veo que estás avanzando muy rápido y es tu primera vez. Dale. Vamos a hacer una dramatización. Para eso, vamos a llamar al señor dramatizador. Es probable que lo reconozcan porque él estuvo haciendo durante la semana una propaganda en la televisión de unas galletitas. ¡Ay, ese me las crackers, mirá! Bienvenido, señor dramatizador. Gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá entre ustedes. Y antes de comenzar con el trabajo individual, me gustaría, por favor, que todos los asistentes en este momento se pongan de pie. 1, 2, 3. Adelante, de pie, por favor. Es muy toda importante que toda la sala se ponga de pie porque tenemos que ayudar a Roberto. Acompáñenme, por favor. Vitoreándolo para que él descubra realmente qué es lo que lo está atando al ping-pong. Por favor, todo el grupo de pie. Todo mundo de pie, por favor. Y vamos a ver, hermano. Cuando empiece el proceso, vamos a arengarlo, vamos a decir: vos podés, Roberto. Vamos a practicar. Vos podés, Roberto. A ver. Vos podés, Roberto. Sí. Bien, bien. Por favor, el grupo, más unión. Necesitamos que se tomen de la mano, aunque tengan un desconocido al lado. Tómense de la mano. Es el momento de tocar la mano de un desconocido, estando de pie. Y cuando yo diga la señal, ustedes dirán la frase que ya sabemos. La señal es... Bien. Bien. Roberto, Roberto, Roberto. Sí. Roberto, quiero que mantengas fija la vista en esta pelotita de ping-pong. Sí, me hace mal verla, le digo, la verdad. El señor dramatizador, él es un actor de carrera. Sí, lo conozco, lo vi en sí. Y muy bien, actúa. Y da talleres en Olazábal 3523 todos los martes. Sí, los martes a las 11:30 de la mañana. Después van a repartir unos volantitos. Sí. Bien. Roberto, para remarcar la seriedad de este proceso, vas a mirar solamente la pelotita. Sí. El señor dramatizador va a interpretar a tu madre El gracias a su histrionismo puede ponerse en cualquier rol. Puedo, tengo una variedad increíble de personajes. Mi voz cambiará y realmente no te asustes si sentís que tu madre, ahora cuando cambie mi voz, cuando está frente a tuyo, sabe que es una dramatización. Bueno. Bien, Roberto, mira la pelotita. Cuando Roberto empiece a quebrar y empiece a conectarse con su verdadero inconsciente, todos juntos vamos a decir, vos podés, Roberto. Todavía no, todavía no. Tómense la mano. Vamos a comenzar el proceso. Roberto, mira por favor atentamente la pelotita. Sí. Déjate llevar. Sí. Tu mamá está acá. ¿Dónde estás, Roberto? Contanos dónde estoy, estás. Estoy en la cocina. Mi mamá está sacando el agua. Ahí escucha la pava. Bien. Acércate, Roberto, acércate. Me acerco. Acércate. ¿Qué pasa, hijo? Te noto mal. Mamá. Roberto, decile lo que no le pudiste decir, decile. Mamá, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste de hacerme los créditos, Dala? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que es así, hijito. Sacate esa revera, por favor, la tenés sucia. Mamá, contestame lo que te pregunto. ¿Por qué no está más la sopa? Roberto necesita ayuda. Todo el grupo. ¡Vos podés, Roberto! ¡Vos podés, Roberto! ¡Vos podés, Roberto! ¡Vos podés, Roberto! ¡Vos podés, Roberto! ¡Vos podés, Roberto! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hijo? ¡Tenés que decirme algo! ¡Tenés que decirme algo! ¡Vamos, Roberto! ¡Sí, mamá! ¡Vamos, Roberto! ¡Sí, mamá! ¡Yo soy una autoritaria! ¡No me dejaste ir! ¡No me dejaste ir! ¡Y te fuiste! ¡Y me dejaste sin mi sopa! ¡Ahora soy un acaudalado empresario! ¡Pero no te tengo! Suficiente, tranquilo, Roberto, tranquilo. El grupo te va a contener. ¡Déjeme agarrar la pelotita, por favor! Tranquilo, Roberto. Tranquilo. Durante toda esta semana no vas a tocar más las pelotitas de ping-pong. Te vamos a dar un elemento sustituto. Acá el dramatizador te va a entregar... Sí, aquí tiene. ¿Esto? Sí, un paquete de cigarrillos aplastado. Cada vez que quieras agarrar una pelotita de ping-pong... ¿Me fumo un cigarrillo? Te fumas un cigarrillo, Roberto. Esto te va a hacer bien, te va a sentir, te va a dar libertad. Pero yo no fumo. Sí. Parliament cree que si vos fumás un cigarrillo todos los días sos más libre, gracias Parliament. Así que en lugar de la pelotita de ping-pong, vas a tomar este paquete y vas a fumar, Roberto. Bueno. ¿Qué le dice el grupo entonces a Roberto? Gracias, queremos agradecer, como siempre lo hacen, este grupo se mantiene con el trabajo solidario de gente que dona su trabajo justamente para ayudarnos, así como está un sol para los chicos, hay gente que también dona su trabajo para ayudar a este grupo, en este caso, gracias a la barra brava de Doc Sud, que está dando su trabajo. Gracias. ¿Puedo contar mi historia? No, la vas a tener que guardar para la próxima sesión. Pero no puedo más. No, el tiempo terminó y es muy importante en la terapia respetar el tiempo. Mi doctor dice que sí, que si como una pelotita más de ping-pong voy a reventar. Gracias, Jorge. Espera una semana y lo contás. Nos vamos a llevar tarea para el hogar. Lo que vamos a hacer es un títere para la próxima sesión. Cuya cabeza va a ser una pelotita de ping-pong. Cada uno va a hacer el títere con la persona que cree más influyente en su vida. Le van a poner el pelo, le van a poner la pollera. Y la cabeza va a ser la pelota. Lo traen la próxima sesión y lo vemos. Yo ahora me voy en mi helicóptero. Y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! Catarsis, grupo de ayuda para adictos no convencionales. Catarsis. acabamos de escuchar una nueva sesión de catarsis. Mientras lo hacíamos, nuestro baby...